Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un directo muy especial porque inauguro una nueva sección. Volvemos a la Mogurred, pero le damos una vuelta porque va a ser la excusa de cada viernes para juntarnos y hablar, compartir y comentar nuestras reacciones con el episodio de cada semana de The Last of Us, la nueva serie de HBO basada en el juego. ¿Qué vamos a decir ya del juego que no hayamos dicho? Le dedicamos un informe de emisión de 4 horas. Y claro, creo que era muy interesante y muy conveniente que nosotros, que tenemos el punto de vista como jugadores, que creo que en una serie como esta, y ahora lo debatiremos, no sé si es bueno, malo, si importa mucho o importa poco, si soy completamente honesto, pero es un punto de vista más. Y como nosotros tenemos ese bagaje, creo que era chulo que ya que habrá muchos compañeros de otros programas dedicados al cine y las series que van a hacer sus reviews, sus reacciones, impresiones. ¿Por qué no en el Batallón Pluto hacer lo mismo? Este es el inicio de lo que nos va a tener ocupados cada viernes, creo que hasta marzo, porque hay 9 episodios. Claro, 9 episodios van a ocurrir muchas cosas. Ya tenemos con nosotros el primero, Cuando te pierdas en la oscuridad, que se estrenó el pasado lunes. Más de 1 hora y pico de duración. Eso no ha sido impedimento, desde luego, para verlo y disfrutarlo. Y vamos a compartir entre todos qué ha sido de ese episodio. Esto es importante porque quiero avisar de antemano. Vamos a hacer spoilers del capítulo. Ojo, del capítulo y lo que ocurriese en el videojuego hasta ese momento. No vamos a hacer spoiler de lo que va a suceder o creemos que va a suceder basándonos en el juego. Contamos con que habrá espectadores que se acerquen a la serie sin haber jugado The Last of Us, y es una opción totalmente legítima y viable, y eso es lo importante del producto que tenemos entre manos. Así que, dicho todo esto, qué ganas de meternos en harina, de comentar lo que nos ha gustado, lo que no, alguna escena que nos haya impactado, qué podemos rascar en definitiva de este trabajo, de este primer episodio dirigido por Craig Mazin, que muchos conocerán por su trabajo en Chernobyl, y de Neil Druckmann, también cofundador de Naughty Dog y un peso importante en la concepción del juego. Vamos a verlo. Quiero dar la bienvenida también a los compañeros. Está FP Yos por ahí al otro lado, Ciudadano Parra, también Sir Daniel Fortesque y a todos los que vayan entrando, a los que nos escuchan en diferido a través del podcast. Bienvenidos. Y ahora también quiero darle la bienvenida aquí a otros supervivientes de esta hecatombe, de este desastre todo lleno de hongos y cositas. Aquí a mis compis al otro lado. Nuria, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira, bien, la verdad, tenía ganas de grabar hoy. Me hace mucha ilusión porque, bueno, luego lo hablaremos, pero para mí está siendo una experiencia interesante porque la estoy compartiendo con mi madre y me está encantando, no sé, es como súper guay, ¿no? Es como poder jugar con tu madre, cosa que hacía de pequeña jugando a otros juegos, pero más tipo Mario y así. Y ahora, no sé, es como una nueva experiencia y estoy muy contenta, la verdad. Qué bien, qué bien. Vamos luego también a compartir impresiones generales y así también vamos poco a poco aproximándonos. Pero qué chulo, claro, yo en mi casa no lo veo con mi madre porque no la tengo aquí, pero sí con Marta y con mi otra compañera de piso, Bea. Y claro, es chulo porque tengo, por un lado, a Marta, que sí que ha jugado, pero Bea no conoce el videojuego. Y claro, me pasa como a ti. Y una cosa que yo repetía muchísimo en voz alta, y esto, insisto, no creo que sea ni bueno ni malo, pero yo decía, es que es igual que el juego, es que esto es igual que el juego. Lo repetía muchísimo. Sí, lo comentábamos, recuerdo que lo comentábamos por el grupo de WhatsApp. A mí me pasó lo mismo, justo, o sea, creo que como que es muy característico, o al menos a mí, como que me metió mucho, como el en la cine, bueno, es que para mí es un cinemática, cuando estás en el coche que te está llevando tu hermano, que tienes a Sara detrás, eso en el juego es que es igual, porque aparte tú tampoco puedes hacer nada, solo te podías girar y mirar detrás a tu hija, cagada de miedo, sí, ¿no? Y mirar a los lados y solo podías hacer eso. Entonces, yo recuerdo de estar viendo eso en pantalla y decir, madre mía, mamá, esto es como en el juego, es igual, es igual. Mi madre, no sé, yo no lo he visto. Es verdad que sí, es una forma de hacer videojuegos, un estilo que tiene sobre todo las producciones de PlayStation, los exclusivos y sobre todo Naughty Dog, pero que son juegos disfrutables también desde fuera. Y eso yo creo que ahora a la hora de trasladarlo, creo que también le ha dado herramientas a los creadores para trasladarlo de manera más fácil a la pequeña pantalla. Porque como que los códigos se comparten, porque yo veía, es que el juego tiene la fotografía, tiene la música, tiene la interpretación, y claro, es que la serie tiene la fotografía, tiene la música, tiene la interpretación, y está ahí. Totalmente. Al final estamos adaptando, bueno, estamos como si fuera yo aquí, productora. Están adaptando un producto audiovisual a otro producto audiovisual de diferentes, ¿no? De diferentes, como, bueno, no sé cómo decirlo, diferente creación, pero al final es como casi el mismo producto. Y además, en un juego, luego lo hablaremos, pero es un juego que es muy de visual, ¿no? Es muy, pues eso, de pelijuego, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, luego hablaremos, sí, porque sí, si no sí, ya sí, desvelamos sí. todo. Sí, sí, sí, es que es verdad que yo también estoy como muy motivado y tenemos que seguir con las presentaciones. Es que hoy llevaba todo el día, mira, me he traído como una chuleta, tengo aquí una libreta donde me he ido apuntando las cosas que quiero comentar. Pero qué guay, porque que no estemos solo nosotros, porque es verdad que en aquel directo que fue como un regreso, la gala de los TOTY, yo eché de menos el que no estuviera Atreides, pero que además que no estuvo porque a última hora tuvo un percance que creo que ya ha solucionado y que se encuentra mejor de salud. Bienvenido. Hola, Sergio. Pues sí, ya estoy bastante mejor. Muchas gracias. Y sí, me dio mucha rabia, porque además fue en el último momento en que dije, oye, chicos, de verdad que no puedo. Para esto mejor no hacerlo. Pero mira, hoy sí que estoy, además, mira, con un juegazo que está teniendo una adaptación buenísima. También es verdad que a lo que estabais diciendo hay que tener en cuenta que es prácticamente el prólogo del juego y que es una parte muy narrativa. Entonces yo creo que han podido coger muchas cosas directamente del juego porque realmente estaban contándote en ese momento la historia. No intervenías tú tanto como jugador incluso en la parte que intervienes tiene mucha parte también narrativa porque está empezando a contarte por dónde van los tiros, quién es Ellie, todas estas cosas. Entonces, bueno, lo han adaptado muy bien. A mí me impresionó mucho cuando vas en el coche y pasa lo mismo que pasó en el juego, que me impresionó. Que la familia esa que está ahí pidiendo ayuda y dice, no pares, no pares. Ojo, pues eso, además, me ha pasado como a Nuria y como a ti, que también tampoco lo he visto solo, sino que lo he visto con mi mujer. Sí. Que está lo más lejos posible de las películas de terror y nada parecido. Y aún así ha dicho que quiere seguir viéndola de día, eso sí. ¿Ah? Pero que quiere seguir viendo la serie. O sea que está siendo muy útil para que haya gente que de fuera de los videojuegos esté interesada en verlo, porque está siendo una muy buena serie. Si no le dijéramos que era un juego, yo creo que la gente la disfrutaría exactamente igual. Claro, y esto justifica o corrobora la decisión de Naughty Dog de sacarte The Last of Us parte 1 ahora en Play 5. Por lo que estás contando, sí, habrá mucha gente que va a decir, ay, me voy a comprar el juego. Y eso va a ocurrir. Seguro. No creo que me le pase a Gemma, a mi mujer, y no creo que le pase a Nuria tampoco, a su madre, pero hay mucha más gente que se va a llegar desde fuera y lo va a ver y va a tener ganas de jugarlo y va a encontrarse con la mejor versión posible. O sea que sí, está muy bien. Un poco lo que contamos cuando hicimos el análisis, ¿verdad? Efectivamente, y además es que vamos ya a ir entrando. Quiero saber una valoración así a nivel general de este primer episodio. ¿Por qué ha sido tan largo? Luego también lo vamos a contar. Hay unas razones de peso, considero, según lo que han dicho los propios creadores. Pero es verdad que The Last of Us ya destacaba en su día el juego por ser una radiografía de la condición humana, de lo que una persona está dispuesta a hacer en situaciones límites. Y esto ya se percibe aquí en este primer episodio. Que al final es verdad que hay infectados, que hay enemigos que te quieren matar, pero los peores enemigos no son esos infectados, esos monstruos, sino los humanos. Y creo que eso ya aquí también se percibe en este episodio piloto. Y eso para mí es un mérito, Sí, aunque eso no es lo original del juego y de la serie, porque eso lo tenemos en The Walking Dead, claro. Que desde el primer momento lo que menos importa en realidad son los zombies, sino que son más gente. Y aquí lo vamos a ver también, como hemos jugado el juego ya lo hemos visto, pero en la serie sí, yo creo que ahí la primera parte se empieza a ver todavía ni de lejos, solamente te están mostrando un mundo que es muy duro y que ha cambiado mucho de cuando empezó ahora. Además han cambiado el tiempo en el que sucede. Lo han movido 20 años para que coincida con nuestro 2023. Y eso yo creo que dijeron que era para que, bueno, pues mayor inmersión, poder coger y sentir más cercano lo que estaba pasando. Que claro, teniendo en cuenta que hemos pasado una pandemia hace 2 días, pues sí lo podemos sentir más bien cerca. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me pasó igual aquí en casa, digo, uy, qué raro, 2003, de repente un salto a 2023, ¿no era el original en 2013? Claro, ya luego vas encajando las piezas y dices, sí, sí, es para que tú sientas esa conexión, ¿no? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del reparto, de las escenas, así desde el principio, pero a mí me gustaría antes, bueno, parece que la sensación desde luego es positiva, ¿vale? Si yo os pido ahora una valoración, ¿qué os ha parecido este primer episodio de manera muy general? Más o menos creo que me hago una idea. Pero no sé si queréis rescatar algo más de cara al que a lo mejor ahora nos está escuchando de nueva, si no se ve absolutamente nada. Nuria, cuéntanos un poquito. A ver, mis impresiones así a nivel general son positivas, ¿vale? Es verdad que creo que es la primera vez que una adaptación me gusta, porque soy la típica, lo reconozco, de es que el libro es mejor que la serie o que la película, ¿no? Sí. Porque lo reconozco. Por eso muchas veces, si leo o veo algo, luego como que no doy el paso, porque ya me he quedado como con lo que he creado en mi cabeza. Pero, rescatando lo que decía antes Atreides, yo era muy fan de The Walking Dead. ¿Por qué digo esto? Porque me gustan mucho los zombies, ¿no? Imagínate. pero me gusta mucho, digamos, como la ambientación zombie cuando se centra en... Porque al final The Last of Us es un juego de aunque... a lo mejor no esté tan justificado o no se vea tanto, pero al final es un juego de relaciones, es decir, se centra básicamente en cómo la gente se relaciona con otras personas cuando hay un mundo posapocalíptico y de segundas hay zombies, bueno, zombies o chasqueadores o llamarlo como quieras. Entonces, a mí lo que hemos visto me ha gustado porque sí que siento, yo habiendo jugado los dos juegos, tengo la sensación que el primer capítulo te acerca muy bien a ese contexto, a esa sensación de la soledad, pero también, ¿no?, de la pérdida. Digamos, todo lo que se puede sentir de primeras, jugando, creo que lo hemos podido sentir. Y no solo hablo por mí, sino yo veía mucho las reacciones de mi madre. Veía todo el rato el ansia de preguntarme cosas y yo era como, no lo sé, no lo sé. Oye, mamá, no me preguntes más. Sí, sí, sí, si sí, se sí. muere o no se muere, no te lo voy a decir. Pero yo mis sensaciones son positivas porque no me aburrí, que creo que también es algo como un indicador, ¿no? De decir, sé lo que va a pasar y no me estoy aburriendo porque ya sé lo que va a pasar. Entonces, yo bien, yo estoy contenta, estoy en el barco y voy a seguir en él. Perfecto, mira, un buen arranque entonces. Atreides, ¿qué nos puedes contar tú? Pues creo que comparto con Nuria lo de que es la primera adaptación que me ha gustado directamente de un videojuego, difícil. Por lo menos. No, la verdad es que no. A ver, que Sonic está bien, es verdad, pero yo creo que si me diera por comparar lo que me ha impactado ver la peli de Sonic con y soy ceguero y ver la serie de Last of Us, creo que me ha gustado mucho más, porque creo que la de Last of Us es muy disfrutable sin tener que saber nada de la serie, sin tener que haber jugado el juego, sino que es pues mucho lo que... Es que Julia lo ha dicho muy bien. Es una historia de relaciones, en realidad. Es la de The Walking Dead, pero también es de The Last of Us. Una historia de relaciones. Y de y digamos que muestra la mejor cara, pero también muestra la peor cara de la humanidad. Y en medio de todo eso están los infectados o zombies, que ese es un melón que voy a pasar. O sea, para mí son zombies y vale, ya está. Aunque viese la noche de los muertos vivientes, yo anduve con un zombie y todo eso. Estos también, son familiares de zombies también. Y entonces, bueno, pues eso siempre me ha gustado mucho porque yo, en cambio, al contrario, odio absolutamente a los zombies. Creo que es el bicho más repugnante que se ha creado en la historia de los monstruos y que además es muy tonto. No se sostiene por ningún lado. Entonces, claro, lo que me sostiene viendo la serie es precisamente todo lo demás. Los zombies para mí son una alimaña que existe ahí como puede ser cualquier otra. Y dentro de esa alimaña que está alrededor y que te joroba la vida, pues intentas sobrevivir. Y el planteamiento me parece interesante, pero el monstruo en sí... Hombre, no. También te digo, los zombies clásicos no tienen nada que ver con luego lo que llegó con 28 días después, con este de las sofás. Quiero decir, el zombie clásico que va lento, que tiene los brazos así en alto, bueno, pues sí. Ese te da igual. Pero el que corre como alma que lleva el diablo, a mí eso me da un miedo. Es que el primer... chasqueador o tal que vemos, yo pensé, pero esta persona... O sea, bueno, sabes, esta cosa, no veas cómo corre, yo no me recordaba que corría tanto en el juego, pero digo, bueno, mira, se han espantado. Es verdad, es verdad. Bueno, pues muy interesante. Yo también estoy muy contento porque creo que hay que decir una cosa y creo que nadie se va a escandalizar, pero The Last of Us, el videojuego, no tiene la mejor historia del medio. Creo que eso estamos todos de acuerdo. No es la mejor historia, no es la mejor trama. Es verdad que está muy bien contada. Esa es la diferencia, porque todos los elementos ahí disgregados que estáis comentando, que si los zombies, el mundo posapocalíptico, lo hemos encontrado millones de veces, partiendo de lo que habéis dicho, de The Walking Dead o tantas otras. Pero es verdad que no estábamos tan acostumbrados a la manera de enseñártelo, a través de la narrativa ambiental, por ejemplo, los grafitis que hay de los luciérnagas, que aquí también han metido en el episodio, la importancia de los objetos, vamos a hablar de ese reloj que lleva Joel... Hay una profundidad psicológica y por eso me ha gustado mucho ya en este primer episodio que han conseguido quizás lo más difícil al inicio de una serie, que es construir la atmósfera, entender qué estamos viendo y en qué se diferencia de otras series y perfilar la psicología de los personajes. Así que en ese sentido muy contento. Quiero leer también aquí a los espectadores, a ver qué piensan, porque dice Fer, fabuloso este primer episodio, tengo mucha curiosidad de saber qué le parece a alguien que no sepa nada del juego ni de la trama. Claro, aquí podemos nosotros hablar de nuestras madres, de nuestras mujeres, de nuestras compañeras de piso. Yo, si queréis, luego invito a mi madre cuando venga a trabajar y que hable. Sería muy interesante. Dice Barbeceros, han cambiado cositas, no sé si quizá para darle un poco más de coherencia a la trama o por limitaciones, o no sé. Las dos que me han chocado han sido la nula relación de Tess con los luciérnagas, no sabía nada del plan de sacar a Ellie, se entera a la vez que Joel, eso en el juego creo recordar que no era así. Y luego dice, y lo de que no se transmita por esporas, aunque hay teorías muy chulas por ahí que justifican la transmisión por los alimentos contaminados con algún tipo de harina. Luego vamos a ver porque hay momentos en los que incluso sale un plano de un cartelito donde se avisa de los síntomas de la infección según donde te muerden, porque eso es verdad que aquí como que recuperan ese día del zombie tradicional, según donde te muerden la infección se transmite antes o después. Y yo creo que lo de que no haya esporas es simplemente porque no querían que Pedro Pascal llevara otra vez una máscara o algo, un casco. Eso es una buena, pero no, lo explicaron. Lo explicó precisamente el director y dijo que si no se hacía era porque las esporas se habrían extendido en todo el mundo y entonces estaría todo el mundo ya infectado. Era un problema para ellos. Y prefirieron coger y hacerlo, pues eso, más clásico en plan mordisco, infección de toda la vida, que les ayudaba para poder contar la historia. De la otra manera, le faltaba un poco de coherencia. No funcionaba igual que como funcionaba en el juego. Claro, es verdad. Toda la razón. Creo que hay decisiones de diseño que en el videojuego funcionan porque es un videojuego, pero que a lo mejor al pasar a la pantalla no funcionan igual. Esto es más o menos, en líneas generales, lo que estamos sobrevolando la zona. Nos ha gustado, pero ¿qué nos ha gustado? ¿Por qué nos ha gustado? ¿Y algún tipo de crítica? Yo tengo una y me gustaría compartirla porque yo estaba viendo la serie, yo estaba viendo el capítulo y me estaba encantando, pero tengo que reconocer que al final, cuando acabé, apagué todo, pensé, me han dado justo lo que yo quería. Y por alguna razón, no sé si eso es lo que yo quiero. Y no sé si me explico, ¿qué le pedimos una adaptación de un videojuego? Porque la realidad es que como adaptación es que más fiel es imposible, recreando incluso plano a plano situaciones. ¿Pido que extienda cosas que no estaban en el juego? A lo mejor estoy siendo demasiado exigente, ¿no? Para una obra que se dirija a todo el mundo. No sé, son preguntas que a mí me surgían en voz alta, ¿eh? Sin desmerecer lo que he visto, que recalco, me ha encantado. Pero precisamente porque era justo lo que yo quería. Y a lo mejor soy demasiado crítico. No sé qué pensáis. Ya, que te gusta que te sorprendas, ¿no? Sí, puede ser. Pero de todas formas, a ver, como solo hemos visto el primer capítulo, puede ser que, y lo que comentaba antes, como es esencialmente narrativo el inicio del juego y muy cinematográfico, pues lo han cogido y prácticamente lo han volcado. Pero veremos los siguientes capítulos, que la cosa se abre más, claro. y puede ser, de hecho, por lo que he leído, el tercer capítulo va a ser muy llamativo. Entonces, uh-huh. A lo mejor ahí encontramos eso que estamos esperando, el que realmente una adaptación lo adapte y lo convierta en una historia solo de la televisión y no sea tan el juego. Pero bueno, esta es una buena forma, como en todos los pilotos, para enganchar a la gente. Y a los fans del juego yo creo que nos ha enganchado bien. Sí. No, y que lo mismo, si cambiaran algo, me enfadaría. Si es que eso es así, soy así un poco de veleta. Sí, yo la verdad es que soy bastante reticente a que cambien cosas, ¿eh? Es verdad que el director está metido también en la serie, pero y por eso están añadiendo cosas que se supone que son canon, lo que pasa que no salió en el juego, pero las cosas que se supone que están añadiendo es porque eran así en su momento, ¿no? O que tenían pensado hacerlo así en el juego. Yo prefiero, a nivel personal, que se mantengan como está, o sea, yo creo que va a ser bastante 1-1 a que innoven, porque creo que va a haber bastante revuelo y, sinceramente, creo que ya está bastante bien como para que tenga que añadir o quitar algo. Ojalá fuera para mejor, pero como yo tengo la experiencia del final de Juego de Tronos, que se la sacaron de la manga, entonces yo prefiero como que vayan bastante de la mano. Claro. Conste que ellos no querían, ¿eh? Que no les quedó más cáscaras. Ya, bueno, eso ya... A ver, el escritor no escribe. Ya no, es ex-escritor desde hace como 10 años. No, que por eso me refiero. Que lo bueno que tiene la serie es que tiene al director, tiene a Neil Druckmann en la creación. Entonces, no se van a inventar, yo qué sé, ahora no se me ocurre nada porque ya, no soy una persona. Pero se ha entendido. Entonces, yo creo, yo para mí que mantengan así. Además, el inicio, que ya lo que tú decías, ¿no, Sergio? Que ya te da como pie a entender. O sea, yo con este primer episodio estoy contenta porque me quedo satisfecha en cuanto a, vale, yo sé de qué va, porque yo ya lo he jugado, tengo el sabor a The Last of Us, y hablando con la gente que no lo ha jugado o viendo a mi madre verlo, estoy viendo que ya sabe de qué va. Uh-huh. O sea, con el primer episodio... luego pueden pasar cosas y obviamente se sorprenderá porque hay muchos giros de guión y van a flipar cuando lleguen a X momento. Sí. Pero ya saben de qué va. Ya están dentro de The Last of Us, ¿no? Y uh-huh. Yo creo que es el objetivo al final de un piloto que bueno, también ha durado lo que ha durado, que también eso es otro tema. Sí. Pero creo que el objetivo está cumplido. Sí, y que incluso las pequeñas diferencias, que es que las vamos a comentar, ¿eh? Porque por aquí por el chat están hablando de esa escena, la introducción, ese falso inicio porque llega antes que el opening, que eso no estaba en el juego, añade contexto. Vamos a hablar también cuál era la idea original que tenían en mente y por qué al final se decidieron a esto, qué aporta. Pero es verdad que lanzamos una pregunta a todos los oyentes a través de Twitter, que qué les había parecido el episodio. Bueno, de todos los que han respondido, hay un 28,9% que dice que no la ha visto, ¿vale? Entonces, ese 28,9% lo quitamos. Pero luego está el 66,7% que le ha gustado, ¿vale? Le ha gustado el episodio. Solo un 2% ha dicho que no. un 66% que sí, un 2% que no y un 2% también que esperaba otra cosa. Es decir, que por amplia mayoría la recepción ha sido muy positiva. De hecho, en Metacritic tiene, bueno, en IMDb tiene un 9,3 este primer episodio. En general, muy, muy, muy positivo a todos los niveles. Y queríamos también aprovechar, y como aquí hoy estamos tres, pero ya sabemos que estamos los que podemos, pregunté también al resto del batallón si alguien quería intervenir, si había visto el episodio y mandarnos aunque sea un audio. Y Sofía se ha animado. Vamos a escuchar lo que nos dice en ese audio donde intenta condensar muchas ideas con las que algunas estaremos de acuerdo, otras no, y que vamos a tener tiempo de ir viendo. Lo adelanto porque creo que habla también de la elección de Bella Ramsey como Ellie, de la actriz. Pero bueno, a ver qué dice ella. Bueno, pues en mi caso, el primer capítulo me ha parecido una pasada, la verdad. No era una persona que estuviera como con mucho ánimo de que pudiera dar lugar a una buena serie, pero ya el tráiler en su día me sorprendió a bien por la calidad que tiene, pero lo que viene siendo lo que es el primer episodio me ha sorprendido porque no tira por la línea secuencial que hemos visto en el videojuego, que podría haber sido lo fácil, sino que empieza de una manera muy extraña, ¿no? Con esa entrevista a ese experto sobre una posible infección de un virus, en este caso de hongos, que ya sabemos por el juego que se trataría del Cordyceps, que aunque no existe en los humanos, sí que existe para los insectos, por ejemplo. Y bueno, yo creo que ha sido una manera muy guay de empezar lo que viene siendo el capítulo. También me ha gustado mucho la profundidad que se le ha dado a la historia de la hija de Joel y de Joel, de Sara. Es también muy valiente el hecho de, por ejemplo, físicamente hablando, haber cambiado el modelo incluso de lo que es la actriz, que tiene una apariencia totalmente distinta con la del videojuego, y creo que eso también le da un plus de personalidad. Que podamos ver a esa hija de Joel que tanto le va a afectar psicológicamente más tiempo del que salía en el videojuego, y que se haga con una manera tan extensa durante el primer episodio, porque apenas vemos a Ellie, que esto es algo que me imagino que habrá aparecido a lo largo del programa, pero sí es verdad que está muy reducida su participación, digamos, en este primer episodio, me imagino que porque luego la vamos a ver muchísimo más. Y en el caso de la interpretación de Pedro Pascal y del resto de los actores, pues creo que es bastante correcta, sin ser tampoco algo sobresaliente ni que me vaya a cambiar la vida. Sí es verdad que lo más que llama la atención, al menos de esta adaptación, es que probablemente estemos ante la mejor adaptación que se ha hecho nunca de un videojuego, porque los entornos están hechos prácticamente uno a uno, en el aspecto de que quizás no es esa escala ni es todo tan 100% perfecto, pero sí que da una sensación incluso a veces de estar viendo una cinemática, y eso me parece flipante. Sobre todo me gusta mucho la caracterización de Marlene, creo que es la que más acertada estaba en cuanto a vestuario, apariencia física, gestos e interpretación, creo que es la mejor al menos en el primer episodio. Y respecto a Ellie, sí es cierto que a mí me sigue costando un poco ver a la actriz que hace de Ellie como Ellie, sinceramente, y no quiero como decir lo contrario para quedar bien, entonces para mi gusto creo que todavía no la veo del todo correcta. Y es porque también creo que, y esto para ya concluir, tenemos que tener en cuenta que el casting que se hizo en su día vienen de Juego de Tronos, que vienen de la misma productora en HBO, y como que esa niña en su día hizo tan bien el papel que, digamos, les pareció como correcto mantenerla, digamos, en este proyecto. Yo le voy a dar una oportunidad más durante los siguientes episodios de las siguientes semanas, pero de momento a mí no me ha parecido lo que buscaba, digamos, de Ellie, ¿no? Eso sí que me va un poquito más hacia abajo. Y luego, en cuanto a la duración del episodio, me ha parecido un poquito excesiva. No era necesaria quizás tantas escenas sobre Fedra y sobre los luciérnagas, porque aunque da profundidad, creo que eran un poco lentas y que a mí me costaron incluso tener que pausar el capítulo y verlo más tarde, ¿sabes? Porque estaban perdiendo un poquito el ritmo respecto a lo bien que está, por ejemplo, la parte de cuando escapan de la casa con el coche Joel y Tommy, con la Sara detrás en la furgoneta. Así que bueno, no sé, yo creo que aquí va a primar mucho el tema de la acción, veremos qué tal se resuelve, porque algunas peleillas sí que fueron un poquito así también, Pero bueno, vamos a darle un notable alto, un 8,5 o así de primer episodio, sobre todo por el buen diseño de las ambientaciones y de la interpretación de los actores, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado mi crítica pequeñita. Un besito, chao. Esto es lo que nos contaba Sofía. Ha sido bastante crítica con algunos aspectos. Luego la nota me ha sorprendido para bien, porque yo pensaba que le iba a poner menos. Vamos a meternos también con el tema de la elección del casting, si está bien, si no está bien, qué nos ha parecido, lo que se ha visto. Yo no soy tan crítico, desde luego. Simplemente algunas pinceladas. Tampoco vamos a hacer aquí una ficha técnica porque eso a nadie le interesa. Pero ya lo hemos dicho, Neil Druckmann y Craig Mazin son los que dirigen estos dos primeros episodios condensados en uno, fusionados, porque realmente iban a ser dos episodios. Esto es algo que ellos mismos han declarado, que no es que si precisamente es tan raro ver esa duración es porque no estaban concebidos así, pero en la sala de montaje, a la hora de exponerle a HBO dónde se iba a producir el corte, que iba a ser justo después de la muerte de Sara, de la hija de Joel, y vemos ese salto temporal, iba a terminar ahí el episodio. Y claro, desde HBO les dijeron, no podéis terminar el piloto con la muerte de la hija, porque esto al espectador le da tremenda bajona que no va a continuar viendo la serie. Tienes que darle algún tipo de incentivo o algo para que siga viéndolo. Y tiene sentido, ¿eh? Creo que Porque hicieron yo, bien. claro, yo Sí. me sentí devastado cuando yo lo vi. Así que, y no se hace Y largo. eso que lo sabías. Y eso que lo sabía. Es verdad. Yo lloré. Imagínate el que llega de nuevas y se encuentra con eso, que dice, vaya dramón, yo paso. O sea Claro. que. A mí mi madre me dijo, ¿y te gusta esto? Me acuerdo que me dijo. Digo, bueno, mamá, dale una oportunidad. Que esto es, bueno, pues el principio. Para Claro. que veas que no todo es lo que parece. Mira, pues estuvo bien Y hecho, la verdad. luego también muy curioso que Craig Mazin, porque nosotros en El Batallón hemos estado hablando de esta serie mucho tiempo, ¿eh? Que había una serie en desarrollo de The Last of Us. Sí, está detrás el showrunner de Chernobyl. Y parece como que Craig Mazin se asocia a calidad y se asocia a Chernobyl, que eso es cierto. Pero lo que todo el mundo desconoce, yo incluido, es que antes de eso tiene una larga trayectoria como guionista en películas como Scary Movie 3, Scary Movie 4, Resacón, Resacón en Las Vegas 2, La Escuela mejor de película, Pringaos. pues calidad, Sí, pues sí. sí, oye, Pero es muy llamativo, ¿eh? además se nota mucho el sentido del humor en la serie, vamos, a borbotones, qué barbaridad. En serio, o sea, que se dedicaba sobre todo a películas con mucho sentido del humor y Sí. además un humor no especialmente fino. O sea, No, no, no, no. ¿Qué tipo y de pues humor? vaya, ¿Para qué vaya giro con engañarnos? Chernóbil. Sí, claro, entonces fue el pelotazo de Chernobyl, que no sé tampoco cómo le proponen convertirse en showrunner de una serie con esa atmósfera tan opresiva, con esa tensión y bueno, con un final cerrado que todo el mundo conoce. Y a raíz de todo aquello, fue en una entrevista que alguien le preguntó, bueno, ¿y la posibilidad de hacer alguna adaptación sobre The Last of Us? Él había jugado ya The Last of Us. O sea que a él lo único que le faltaba es que le lanzaran el guante, que desde Naughty Dog o quien fuera tuviese también esa idea de hacer la adaptación. Así que bueno, parece que finalmente fue adelante, que se ha hecho. Y sobre los actores y actrices principales que intervienen en este episodio: Pedro Pascal, Bella Ramsey, que hace de Ellie, Nico Parker, Sara, la hija de Joel. Luego tenemos también a Marlene, que muy curioso, porque Sofía dice que bueno, la interpretación que más le ha gustado es la de Marlene. Es la única actriz que repite, es decir, que interpretó al mismo personaje en el juego, que le puso voz y también captura de movimiento, y que se interpreta a sí misma. Todos los demás no. Y creo que eso es muy significativo también. Pues sí. De todas formas, yo no soy nada crítico con sus actuaciones. Creo que están francamente muy bien. Bueno, también es verdad que a mí Pedro Pascal podría hacer de Marilyn Monroe y diría que qué bien está. O sea, que también es eso, soy muy fan. Desde Narcos para acá, todo lo que he visto me ha gustado. Así que es por eso. Y Bella Ramsey, es que también soy muy fan de Bella Ramsey. Es que en Juego de Tronos estaba muy bien, pero es que en La Materia Oscura también me gustó mucho su papel. Así que era fácil que yo no iba con ese prejuicio de mucha gente de es que físicamente no encaja, pero claro, es que tiene una cara muy dulce la niña del juego, y en cambio, pues ella tiene una cara distinta. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo creo que hay mucha gente le ha echado para atrás, pero me parece una pedazo de actriz y yo creo que lo hace muy bien. No, no tengo ninguna queja, al contrario, creo que está muy bien. Yo, mira, si puedo, lo único que puedo, o sea, si tuviera que decir algo que no me ha gustado o que me ha costado más, es entrar, es decir, creerme que los actores son Joel y Ellie. Porque yo no he visto el Mandaloriano, no los he visto actuar en otras cosas. Yo solo los he visto actuar en el Juego de Tronos. ¿Qué pasa? Que yo estaba, yo los veía y yo decía, es que estoy en Juego de Tronos. Y me costaba mucho como disociar el personaje del actor. Es verdad que luego ya entré dentro porque, bueno, son buenos actores y actrices, obviamente eso no se puede. Pero es verdad que HBO creo que ha apostado por gente que ya sabe que funciona, ¿no?, dentro de su plataforma. Y yo voy a decir algo aquí que a lo mejor la gente me dice, ¿dónde vas? Estás todo loca. Pero yo habría cogido actores y actrices que no fueran conocidos ni conocidas para como hacer focus, ¿no? De decir, vale, no sé quién es, me creo que es Joel. No sé quién es, me creo que es tal. Porque pero como te han metido el personaje, o sea, la cara de Joel es tan real que me cuesta, ¿no? Y la cara de Joel y la cara de, en general, es un juego que es como muy fotorrealista, porque ya no estamos hablando de la película de Street Fighter, me refiero, ya tiene pixel, o sea, no es una cosa pixelada, entonces me cuesta como entrar. Es como, o sea, es una cosa que yo hubiese porque has jugado. Y obviamente no hubiese triunfado o la gente hubiese dicho tal. No digo que hubiese sido ni mejor ni peor. Simplemente, bueno. A ver. Claro, pero Nuria, a ti te engancha The Last of Us porque es la adaptación de The Last of Us, como a mí. Pero sí, a quien no conozca The Last of Us puede llegar por Pedro Pascal perfectamente. Y la calidad, la calidad actoral, yo creo que está fuera de toda duda, porque es que lo que consigue Pedro Pascal es lo complicado de. Tú ves al Joel del principio, año 2003, y luego ese salto temporal, y ya no solamente que le han puesto canas, la caracterización, sino que es que se le cambia el semblante, que ese peso, ese trauma, yo sí se lo noto en su manera de comportarse y de actuar. Y es algo que yo percibo con todo el elenco. Lo están diciendo por el chat, el personaje de Tess, la actriz Anna Torv, también lo hace fantásticamente bien. Y en general, es maravillosa. Claro, yo no tengo pega ninguna. Incluso la elección de Bella Ramsey, que es el gran melón, que ya, bueno, Atreides ya se ha pronunciado, pero yo pienso muy parecido a él en el sentido de, si nos ponemos puntillosos, es que tiene mucho más sentido con la narrativa y el mundo que estás construyendo una Bella Ramsey que no la niña del juego. En el sentido de, me gusta la dicotomía de la hija de Joel en un mundo donde todo va bien, que ella es tan luminosa, la Nico Parker, la actriz, tan luminosa, tan pulcra, esa imagen que tiene casi celestial, ¿no? Todo perfecto. Uh-huh. Y luego ves a él y la presentación que está atada, sucia, algo como más rústico, más salvaje, que me encaja en esa naturaleza del tiempo en el que están viviendo. Para mí es una buena elección de casting, ¿eh? Y ojo, que lo que ha dicho Nuria es perfecto, porque podrían ser tan buenos y que sean desconocidos como los que han ido. Claro. Si realmente es más son muy buenos actores, pero yo creo que es más un gancho para que la gente que no llega por el juego llegue porque los conoce a ellos. Me refiero más a eso. O sea, no desmerezco la actuación, pero creo que, o sea, si no fuera un juego, es decir, si no fuera que tiene que alguien que, bueno, a ver si me pongo palabras a lo que a mí lo que en mi cabeza está, que es difícil, ¿eh? Sí. Entiendo y es totalmente justificable y Atreides lo ha dicho muy bien, ¿no? De que también ponen a gente que es famosa para que la peña que no sabe qué es de Last of Us vaya a ver la nueva serie de fulanita o menganita, ¿vale? Pero en un mundo ideal yo hubiese escogido actores y actrices no conocidos y no conocidas para yo como si hubiesen hecho la serie para mí, ¿sabes? Ya. para que yo no hubiese tenido ningún tipo ahí de cortocircuito. Pero que obviamente lo hacen súper bien, entrado fácil, Pedro Pascal es mi marido, es decir, todo bien. Vale. Bueno, de todas maneras, yo creo que eso que nos pasa como jugadores, como vamos a estar todas las semanas, vamos a tardar poco en adaptarnos ya completamente y no ver a Pedro Pascal, sino a Joel. Y eso lo vamos a tener ahí presente. Dicho esto, ¿vamos ya a meternos con el episodio? Porque me hace muchísima ilusión. Ya digo que tampoco quería aquí ponerme demasiado técnico con nombres ni nada por el estilo, pero es verdad que nada más empezar, antes de ver el opening siquiera, se nos presenta una escena que no está en el videojuego. A unos señores hablando, creo que en los años 90, bueno, pues en un tal show donde llevan un par de científicos hablando sobre posibles enfermedades en el futuro. Claro, esto apela directamente, al menos con los ojos míos de persona de 2023, con el COVID, con la pandemia. Y la verdad, me sentí mal, ¿eh? No fue, a lo mejor soy muy aprensivo, pero en aquel momento hablaban de daba angustia. Daba angustia, efectivamente. Sí. Y claro, ahí... Es que rompe la cuarta pared, en realidad, yo creo, de una manera muy peculiar. Al final, lo que nos están mostrando creo que apela a todo lo que hemos vivido todos durante 2 años. Entonces, claro... Joder, te remueve un poco algo. No es solamente que esto no es escapismo simplemente, no estás viendo solo la serie, sino que dices, es que hemos ido por otro lado, pero esto me suena. Efectivamente. ¿No? Y creo que cumple una función. O sea, hay pocas cosas que se salgan de la ruta marcada del videojuego, pero las que se salen creo que cumplen una función argumental y narrativa en lo que te están contando, precisamente para la gente que no conoce nada. Que en esa conversación uno de los doctores le pregunten, bueno, ¿y tú qué crees que va a suceder en el futuro? Y hable de esa pandemia provocada por algún posible hongo. Claro, ya nos está hablando de algo que no tiene que ver con virus, no tiene que ver con bacterias, sino algo de la propia naturaleza. Incluso al final dice, pero bueno, tranquilizaos porque esto no va a ocurrir, porque tendría que aumentar la temperatura del planeta, bueno, como que es un supuesto. Y ahí se te pone la piel de gallina. Claro. Porque supongo que habréis visto alguna vez noticias que han salido de que se está encontrando en el Polo Norte, tierra que no se había visto durante miles de años. Y que, sin embargo, se está derritiendo, se va derritiendo por capas y se empieza a encontrar. Y claro, para todos los escritores de ciencia ficción y para escritores de etiquetas de cosméticos, es maravilloso para poder escribir algo sobre esto, sobre qué podría suceder, qué te podrías encontrar y demás. Y da un poco de miedo y dices, pues efectivamente, pueden haber virus anteriores a la viruela y todo eso ahí enterrados y quién sabe si podrían surgir. Es decir, seguramente no se podrá. Y alguien que tenga una formación científica dirá, este está muy borracho. Pero como no la tengo, claro, pues puedes pensar que puede ser lógico. Suspensión y cuando de la incredulidad. Lo ves en el juego, dices, exactamente, dices, uy, pues a mí me encaja. Es interesante porque esta es la escena que, como digo, no iba a ser así en un principio. Creo que, aparte del Batallón Pluto, si a alguien le gusta mucho la serie, debería de escuchar el podcast oficial que están haciendo. Después de salir cada episodio, después de la emisión, se junta Troy Baker, en este caso con Neil Druckmann y Craig Mazin, a comentar pues algunas cosas de la creación. Y lo que decían es que, y lo subrayamos en el informe de emisión del juego, que fue muy importante en ese proceso de documentación de qué plaga, qué tipo de enfermedad podían utilizar para el videojuego, vieron un documental a través de la televisión sobre los hongos y sobre el Cordyceps. Y ese documental lo que querían era hacer una especie de remake para el videojuego, adaptarlo, para la serie, adaptarlo para no tener que pedir copyrights ni nada, pero que a ellos les parecía muy aburrido empezar con un fragmento de un documental. Y de ahí esta decisión, que estaba ya en la sala creativa en las primeras fases, lo recuperaron y lo pusieron en pantalla. Y es que funciona muy bien porque con pocas líneas, en 5 minutos, tú ya sabes que esto va a ocurrir. Sí, a mí me parece un acierto, la verdad. Porque te pone totalmente en contexto. Es verdad que si no estás atenta, pues lo puedes pasar, entre comillas, como por alto. Claro, lo bueno y lo malo de haber jugado al juego es que Es como cuando rejuegas un juego. A mí me pasa que yo me cuesta mucho rejugar un juego porque no tengo tiempo en la vida, entonces no vuelvo a entrar a un juego. Y al estar viendo esto es como, vale, ya tengo el contexto, ya sé de qué va el juego y puedo pillar las referencias o puedo pillar como los dobles sentidos de algunas cosas, que me parece interesante. Es verdad. Y después de esto, ¿qué nos encontramos? El opening. Bueno, el opening... imagino que habréis estado pendientes. Yo tenía muchas ganas, digo, ¿cómo van a hacer el opening? ¿Qué música van a utilizar? Bueno, han sido bastante conservadores, ¿eh? La música, por supuesto, la de Gustavo Santaolalla. Y lo que se ve es como un hongo que va creciendo. Muy Juego de Tronos o La Casa del Dragón. Es que sí, se estila mucho, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno... ahí está, no me parece el mejor. Últimamente hay una, hay una invasión. Si habéis visto también Los Anillos de Poder, están cogiendo la de Juego de Tronos prácticamente. O sea, es que es tremendo en todas partes. Cada uno ha adaptado, pues eso, aquí con el hongo, pero vamos, por el estilo, estaba esperando a ver el Septón Supremo, a ver si salía. Y no, pero casi. Y después de esto ya sí que nos metemos, vemos la vida de Sarah Parker, la hija de Joel. Bueno, Sarah Parker, he juntado la actriz con el personaje. Vemos a Sarah en su habitación, rosita, maravillosa, con las cortinas, la decoración, que aquí es cuando yo ya me saltó la primera alarma de decir, es igual que en el videojuego. Y vemos pues su vida como adolescente, se levanta, hace unos huevos fritos en la sartén, una comida muy estadounidense, un desayuno que allí se estila, le da los buenos días al padre, ¿qué tal? Con la musiquita de fondo maravillosa, y es ese inicio idílico que va a contrastar con lo que viene después. Pero creo que sienta muy bien las bases, el tono y el punto de vista, porque parece que la protagonista efectivamente va a ser Sara. ¿Qué pensaste cuando visteis todo esto? Sí, sí. Bueno, yo... Nosotros ya la vi... no, seguro. pero tu madre lo pensó, ¿a que sí? Sí, eso iba a decir. Yo la vi y miré a mi madre y pensé... Yo me acuerdo que le dije, antes de empezar, cuando nada más empezó, le dije, le miré y le dije, no sabes la que se te viene encima. Yo me mordí la lengua, porque le iba a decir, no le cojas cariño, pero dije, tengo que se lo reviento. Digo, me callo. Nada, yo la vi y conforme iba pasando los minutos pensaba... Mira la que maja y cómo se va a morir, ¿eh? Qué pena. Está y no lo sabe. Sí, sí. Ay, Dios mío. Es verdad. Y además tienen una conversación así muy distendida mientras se comen el huevo frito. Que si, ¿dónde está Yakarta? ¿Y cuántos cumples? Le pregunta a Joel. Le dice 36 años y lo trata como un abuelo. Eso también me sentí mal, ¿eh? Dije, oye, ahí te estás pasando. Me vas a contar. 36 años. ¿Quién quisiera los 36 años de Pedro Pascal? Vamos. Hombre, perfecto. Eso es así. Y luego vamos viendo cómo es el día a día, esa rutina de esta niña que tiene que ir al colegio, que tiene que ayudar a la vecina con las galletas. Ay, luego iremos con eso. Pero hay un elemento antes, porque claro, la niña dice, quiero hacerle un regalo a mi padre, voy a arreglarle el reloj. Y cuando se acerca al cajón, esto me parece muy significativo porque volvemos a la importancia de los objetos en la narrativa. He puesto aquí en pantalla una captura que he hecho de cuando la niña abre el cajón y coge el reloj, encuentra una navaja y pasa el dedo por encima. Me parece como un presagio de muerte muy significativo de lo que va a ocurrir, porque la navaja, otra navaja, pero va a ser también importante, es el primer elemento que vemos de Ellie. Ellie saca su navaja cuando se tropieza con Joel, pone el pie para que no pueda usar la navaja. Y no sé, imagino que es un detalle pensado y que obviamente tiene algún tipo de simbolismo. Pues seguro. Pero en esa misma imagen que has puesto, si miras en el escritorio, verás que está... la imagen anterior, en esta no. Vale. Verás que está la tarjeta que está escribiendo y dibujando Eli. Sara, directamente. Y es la misma que sale en el juego... Ya terminada con el dinosaurio. Ajá. Ah, fíjate. Sí, es que ahora lo has cambiado, pero en la mesa se veía que estaba ahí puesta. Esta con el dibujo ya medio terminado de... Qué chulo. Sí. Eso es curioso que han puesto pequeños guiños para los fans para que puedan coger y verla con lupa la serie directamente, aparte de lo que cuentan. Y toda esta primera parte, que parece pues eso, muy luminosa, porque además es de día, es el día a día de una muchacha que va al instituto, pero tú ya sabes, y cuando digo tú, no me refiero al jugador, sino a cualquier espectador, porque es que la música también, todo te induce a pensar que todo está bien, pero dentro de poco se va a liar. Hay como detallitos que dices, uy, esto no me encaja, estás en clase y resulta que, voy a poner la imagen, el muchacho que tienes al lado le tiembla la mano y tú dices, pero ¿a este qué le pasa? ¿Está nervioso? ¿Tiene Parkinson el niño? Y claro, ella pues, pasa un poco del tema, ahora le dice, no, vete a por el reloj. Y va al reloj, se lo arreglan, pero ves que algo no pasa porque algo no va bien. En ese taller libanés, que si la mujer le dice, no, no, cierra la tienda porque se va a liar la de Dios. Se lo dice en otro idioma, pero nosotros lo entendemos. Y ella va y se vuelve con su reloj. La imagen además detrás con todos los relojes también me parece maravillosa porque es otro presagio de que el tiempo se acaba, de que hay un plazo que cumplir. Y me parece fascinante. Otro presagio es cuando está en casa de la mujer esta, que está la abuela, que no se puede ni mover ni nada, está en un momento dado mirando para la película, la que va a escoger, y la otra está haciendo desenfocada, gestos sí, muy raros, abriendo mucho la boca y moviéndose, pues suponía que no se podía mover. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Que eso en el juego pasa? No. Ah, vale. Nada de esto. Es que... Vale, vale, es que yo esta parte era como... Claro, yo lo jugué cuando salió en 2013 o así, creo. Salió. Claro, yo no lo volví a jugar. A lo mejor lo jugué, no sé, en 2016. Han pasado ya unos cuantos años, entonces ya había cosas que... Claro, yo me acuerdo, creo que antes también lo han puesto por el chat, que hay gente que lo jugamos en su momento y no lo hemos vuelto a jugar. Y claro, ya hay cosas que las tengo frescas, tipo muertes y tal, pero claro, hay cosas que no. Y es verdad que creo que una cosa que están haciendo bien, y yo agradezco, es... la sensación de angustia, la sensación como de estar atrapada, sí que la tengo viendo la serie. Es decir, bueno, tienen, o sea, me refiero a la calidad, se nota, ¿no? Lo que hemos dicho al principio de lo que decías tú, Sergio, ahora, ¿no? Con lo de los relojes, o hay según qué tipo de imágenes, que a mí ya, no solo del presagio de se viene la movida, pero de la angustia, ¿no? De joder, no sé qué va, ¿no? Si yo no lo hubiese visto, pensaría, no sé qué va a pasar, pero algo pasa. Pero porque lo hacen muy bien, juegan con la imagen perversa de la vecina, abuelita, idílica, con las galletas, que por cierto, lo de las galletas, la tía era una pesa, que le dice, ¿de qué quieres las galletas? Dice, de chocolate, y dice, las voy a hacer de pasas. Es como, ¿qué pasa? Yo también lo pensé. ¿Para qué me preguntas? Bueno. Pero bueno, sí. Es verdad que, claro, tú ves que es que no le puede dar de comer a esa señora, porque la pobre está en estado vegetal. Y como alguien que ni siquiera puede abrir la boca, que en un plano desenfocado, cuando tú te das la vuelta, estás viendo que hace movimientos muy raros, es que eso a mí me dio un escalofrío. Porque claro, es la imagen dicotómica de un señor mayor, a priori no da miedo, al revés, genera algo entrañable, ¿no?, en una persona. Y que ese sea la esencia del mal, a mí me provocaba mucha tensión. Sí, a mí las personas mayores que corren muy rápido me dan miedo. Porque siempre saben que están endemoniados. Porque de normal no puede pasar eso. Es verdad, por ejemplo, vuelvo a lo de mi madre, ¿vale? Lo siento, pero es como que la persona que tenía al lado que no lo había visto. Y ella me decía, ¿qué pasa? ¿Es el demonio? Y yo, mamá, pero ya lo verás. El demonio. ¿No? Y es verdad que, claro, pero si tú no sabes de qué va la serie, no sabes a qué te estás enfrentando. Es verdad que el opening dice mucho, pero claro, es lo que decía, si tú no estás muy atenta a lo del principio que está en el programa y tal, y la movida de la señora esta, es verdad que parece que está endemoniada. Al principio. Sí, sí, si has visto pelis de terror endemoniados, eso te encaja perfectamente. Claro, claro. Vamos, le faltó que le girara la cabeza. O sea, claro, porque nosotras somos muy amantes del terror y era como que encajaba mucho en ese género. Y otro cliché del género del terror, que es justo después el perro. O tú ves que el perro se queda quieto mirando a la señora... Dices, los animales perciben cosas que los humanos no. Aquí yo lo único que vi. Hay que hacer caso al perro siempre. Sí. Yo lo único que vi, cuando vi al perro, dije, que no lo maten, que no lo maten, por favor. Siempre matan, hombre, a los perros y a los gatos. Y a mí eso me da mucha lástima. Digo, que no lo maten, que huya. Es verdad, es verdad. Total, que bueno, pues Sara pasa un poco del tema, venga, yo me voy a mi casa, llega Joel después de un día de trabajo que prometió que iba a llegar a las 10 de la noche con una tarta, no hay tarta, han pasado las 10 de la noche, Pero bueno, la chica está ahí tan tranquila, le da el regalo, que es el reloj que arregla, que me parece un detalle precioso como regalo de cumpleaños, tengo que decirlo, por toda la... Los diálogos son una pasada, ¿eh? Y ahí estamos, los diálogos, este es el momento que yo dije, esto es muy Naughty Dog, porque incluso la escena de ellos en el sofá me recuerda a algún momento de Uncharted 4. Ese tono costumbrista me funciona muy bien y me encantó. Y luego también la película que coge, que es esta Curtis and Viper 2, creo que se llamaba o algo así, que resulta, sí, a través de un tuit de la propia Naughty Dog, nos han recordado que es un easter egg, que es que salía la conversación en el juego. Estaba pensando en invitar a Joel a ver la película, le dice Ellie en un momento dado. Y son detalles que evidentemente no te van a cambiar la vida, no son necesarios para disfrutarlo, pero que se agradecen. Sí. Todas estas cosas que luego puedes ir buscando los easter eggs, pues oye, está bien, sobre todo porque no hay un fanservice como tal, es decir, están escondidos y podría ser esa o cualquier otra película. Lo del dibujo del dinosaurio de la esta, pues es un detalle bonito, pero vamos, podía no estar y no te hubiera afectado de nada, pero está, lo ves y dices, ah, pues mira qué bien. No es que sea mejor la serie por eso, pero sí es un buen detalle y sí que demuestra pues que la están mimando mucho y que quieren cuidar todos los detalles. A mí eso me da buenas vibraciones de cara a que sigan por este camino. Sí, y yo, perdón, quería hacer un comentario que no lo hemos hablado, pero ahora que dices lo de el detalle y el cuidado, yo quería reivindicar el hecho de que pongan... Yo siempre las películas y las series las veo en versión original y la estoy viendo doblada. Y me está gustando el hecho de escuchar las voces del juego, porque yo el juego lo jugué en español, y el poder escuchar, digo, joder, la voz de Joel, joder, la voz de él, y joder, la voz del hermano, que es que cuando escuché al hermano la reconocí la voz. Dije, sí. Para mí chapó, o sea, a mí pues me gustó eso. Además yo también la estoy viendo doblada, y es verdad. Yo igual. Se mueve un montón. Es verdad. Ya es de noche... Creo que esto es también muy significativo, el paso del día a la noche, se está acercando el momento, Sara se queda dormida, se despierta y descubre que no está Joel y sobre todo que hay ya ruidos raros. Y esto también me pasaba con el videojuego, a ver si me lo podéis aclarar, que se nos habla de que pues eso, de repente se ha ido todo a la porra y ocurre esto, pero ¿no hay unos indicios previos? Quiero decir, hasta el momento en el que tú ves a la gente loca por la calle, habría tenido que salir algo en la tele, ¿no? Unas noticias, algo, para tú prepararte. Y es como que de la noche a la mañana pasa esto. Si no me equivoco, en un momento dado dicen que ya no están emitiendo nada por televisión, que han estado emitiendo pero que se ha cortado la señal y que solo sale un cartel o algo parecido. Me parece que lo dicen en un momento del juego, sí, pero decir, sí que es verdad, de la serie. Es verdad que yo también estoy como tú, Sergio, ¿eh? Yo en el juego no me di cuenta porque estás como jugando, o sea, bueno, estás como no estás jugando y hay cosas que se te escapan, pero al estar, digamos, modo Z, que solo estás como recibiendo la información, dije, como de repente de, hostia, pero es verdad, no hay como una transición de decir, empiezan a haber casos de personas que actúan raro, claro, en no sé dónde, tal, no, es de repente todo, pum, explota y de repente la gente está infectada, se estampan los aviones, ¿no? Es verdad que yo para mí eso sí que lo vi como muy precipitado. Pues yo lo vi al contrario. A mí me gustó mucho porque era un impacto. Quiero decir, la chica, la niña, la pobre, se va a dormir. Pasan las horas y cuando se levanta el mundo ha cambiado y es el infierno directamente. Los avisos se habían ido viendo y de hecho cuando está en la tienda dicen que por la televisión han dicho que ha habido problemas y no sé qué. Lo que pasa es que todavía no estaba identificado cuál era el problema. Y para cuando quieren identificarlo, pues como han caído las comunicaciones, ha caído todo, lo que te encuentras es que intentan huir y está llegando el ejército. Todavía no es el desastre total, sí, que sería más adelante, pero... Bueno, o sea, a mí sí me gustó esa forma porque me parece más impactante, la verdad. Y también creo que el matiz que dan aquí de donde vive Joel con la hija es como en una zona del extrarradio. No es la ciudad. De hecho, los primeros síntomas, la señora, por ejemplo, porque la están cuidando en un hospital de la gran ciudad. Y, por ejemplo, el niño que tiene los que habían ido a ciudades, ¿verdad? Claro, yo era imagino la teoría que tenían igual ellos. Entonces imagino que va en esa dirección. El caso es que la cosa se sale de madre. Ella sale a la calle a ver qué ocurre por la zona del barrio. Ve al perro que hemos visto antes, que ha salido de su casa y no quiere entrar. Que es como, si estás viendo que el animal no quiere entrar, no lo obligues a entrar. Que es que eso ya es maldad absoluta. Y no te metas con el perro. Vamos, yo veo que un animal sale corriendo disparado en mitad de la noche. Pues ella se mete. Se mete, ve un reguero de sangre. Y aquí es donde salen pocos infectados en este episodio, pero cuando salen realmente infunden temor. Porque además hay algo que esto no pasaba con los infectados base, con los rasos que aparecían entre las sofás, que es que les salen hongos de la boca. Y es verdad que cuando tú ves a la señora, que una de las funciones que nos han explicado del hongo es que se mimetiza con el cuerpo, crea una simbiosis, y esa mujer que no podía ni caminar, ni hablar, ni nada... Ahora parece que es que va, vamos, disparadísima. Sí, a mí me dio mucha fatiga, la verdad, verlo. Sí, ay, sí. Dios mío. Total, que aquello es como corre por tu vida, menos mal que aparece Joel, aparece Tommy, le dan así como un guantazo con una llave inglesa, no me acuerdo con qué, y se lo quitan de en medio. Vale. Y se suben a la camioneta. Y aquí es el momento también videojuego, porque hay comparativas que han hecho medios como IGN, y es que es verdad... que tú ves ese punto de vista desde la parte de atrás de la camioneta mirando hacia adelante y digo, esto es videojuego, lenguaje del videojuego. Pero es que funciona muy bien, porque va a ser además la última vez que tengamos el punto de vista de Sara a nivel de planos. Y está genial. Sí, y sí. Yo no me esperaba que fueran capaces de reproducir lo que luego pasa con Sara, tal como pasa prácticamente. Quiero decir... el ejército se carga a civiles ante la duda. Es muy impactante, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, ya estamos viendo ahí también un mensaje de la serie de exacto. La brutalidad policial, supongo, y el miedo, sí, la histeria colectiva. Exactamente. ¿Cómo en cuanto salta la capa de civilización, la cosa se convierte en... Ya no es que el ejército proteja a los ciudadanos, sino que, ante la duda, no parecen infectados, no importa, ejecútalos y los intenta ejecutar. O sea, es... ¡buah! Y además... A mí me pareció muy duro. El que no hayan hecho una elipsis, que de repente estén ya en la ciudad, sino ver todo el trayecto, cómo pasan por la casa de la vecina, la granja esa que está ardiendo... ¿Ves el avión? Que es que eso lo han hecho también muy conseguido. Me parece que está genial. Y luego también algo de videojuego, que sí que... Bueno, suspensión de incredulidad. El momento en que se separan de Tommy porque hay un coche ardiendo en el camino, que eso es como muy barrera de videojuego, no puedes pasar porque patata. Que eso me lo decía mi compañera de piso y me dice, pero ¿y por qué se han separado del grupo? Y yo, ah, porque es un videojuego. Es así. Sí. Eso es otro cliché, además, de no solo de videojuegos, sino de película de terror, lo de separarse. O sea, ¿por qué te separas? O sea, quien se separa muere. Todo el mundo lo sabe de toda la vida. ¿Por qué te separas? Faltaba el sexo para tener también todos los clichés. Sinceramente, no había oportunidad. Pero bueno, el caso es que es eso, que es uno de los clichés más habituales. Ah, y soltar el arma. O sea, ¿por qué se carga el infectado Joel y luego deja la llave inglesa? Nunca dejes la llave inglesa en un apocalipsis zombie, hombre. Nunca, nunca. Dice Daniel Fortes sobre esto que estábamos contando, de que de repente todo el mundo corre de la noche a la mañana y porque ha sucedido esto. Dice, imagino que esa situación se debe especialmente al desconocimiento en ese momento de qué causa que la gente enloquezca. Claro, eso también es cierto. Y además, lógico, sí. Y siento hacer el paralelismo, pero es verdad que al principio con lo del COVID, que no teníamos ni guantes, que no sabíamos cómo se transmitía, también pasaba un poco a pequeña escala todo esto. Así sí. Que se entiende. Yo no lo veo tan descabellado. O sea, no. Creo que lo hemos vivido en primera persona y creo que el COVID nos ha hecho entender o poder empatizar más con el juego, ¿eh? Tendrían que haber incluido lo de llevarse el papel higiénico a puñados, pero bueno, por lo demás está bastante bien hecho. Es verdad. Y luego llegamos ya al momento crítico, no voy a poner imágenes porque todavía me duele tanto que prefiero no poner ningún recurso gráfico, que es en ese momento de huida en el que disparan a Sara, que se entromete en el camino, queda dañado el reloj, que también es un símbolo. Hemos visto muchos relojes hasta este momento. Y este es el reloj que separa. Es como que el ciclo vital del propio Joel, a partir de este momento, no va a seguir corriendo. Ese reloj biológico se ha quedado ahí con la muerte de su hija. No va a ser la misma persona. Y y está muy bien rodado, porque es verdad que en un videojuego esa coreografía, esa especie como de giro que se da, que se cae por el acantilado, entre comillas, por ese valle hacia abajo, aquí también lo reproducen. Y es un final de este primer falso episodio que te deja acongojado. Sí, así ver, que... creo que no podemos decir mucho aquí. Ya. Luego tenemos el salto temporal. Ya vamos a ir más rápido porque es verdad que ya se nos presenta completamente otro rollo. La ciudad 20 años después, totalmente derruida, los edificios. Han conseguido trasladar todo ese apartado artístico que tenía el videojuego del mundo apocalíptico, posapocalíptico, de esa naturaleza que ha seguido su curso, se ha apoderado de las zonas que antes eran industriales, urbanas, y que aparece representado perfectamente. Y aquí, a través de cada plano recurso, se nos dan ideas sobre lo que ha ocurrido y cómo se trata esta infección. Y lo digo porque tenemos este plano que yo os comentaba antes, con las indicaciones de qué hacer en caso de que creamos que alguien ha sido infectado. Y pone aquí en inglés, bueno, signos de una infección del córdiceps. Y pone toser, hablar así como farfullando, raro, espasmos musculares, cambios de humor. Eso es lo que uno tendría que tener en cuenta. Si algún compañero está así, tú dices, uy, está infectado por el córdiceps. Y luego también otro detallito que ya es muy rebuscado es, si te muerden, el tiempo que vas a tardar en convertirte en un infectado. Y pone que si es en el cuello, en la cabeza, o en la cabeza en general, o en la cara, de 5 a 15 minutos, muy rápido. Si es en la zona del torso, el brazo, la mano, de 2 a 8 horas. Y si es en el pie o en la pierna, de 12 a 24 horas. A mí estos recursos así de narrativa ambiental es que me fascina, ¿eh? Y vamos a ver muchísimos. Sí. Sí, sí. Y esto además tiene luego una... Te sirve a ti para hacerte una idea de cuánto es lo que se tarda para cuando más tarde Eli hable sobre si está infectada o no está infectada. Ajá, es verdad. Es verdad. Sí, claro. Sí, sí. Yo creo que también lo utilizan para eso, ¿no? Porque dice, no, me mordieron hace no sé cuántos días y todavía no me he convertido, ¿no? Sí, es así. Pues aquí tenemos más indicaciones. Como digo, ya empiezan a haber planos generales, vemos esa ciudad que casi se comporta como una especie de guerra de guerrillas donde cada uno vive como puede. Están las cartillas del racionamiento, que tienes que hacer intercambios para poder conseguir algo que llevarte a la boca. Y un Joel, que ya no es el Joel racional que veíamos al principio con 36 años, han pasado 20. Vuelve un poco a esa trayectoria que tenía de exmilitar, como se nos cuenta al principio. Y es alguien que, como lo ha perdido todo, ya no le queda nada que perder. Y se comporta como un mercenario. Y me parece chulísima esta parte porque vemos efectivamente esas luchas de fuerzas, los intereses creados entre Fedra y las luciérnagas, ¿eh? Esto sí que me gusta mucho cómo se ve que no estaba en el videojuego. A mí hay algo que no sé si está en el videojuego, a ver si os acordáis vosotros o los espectadores, y es Joel trabajando con los cadáveres. Tirándolo, porque yo creo no creo recordar que supiera en qué trabajaba Joel, cómo se mantenían dentro de esa zona segura en la que estaban los supervivientes y a qué se dedicaban, y ahí da una explicación de que en realidad lo que se dedican es a hacer de poco más que sepultureros, prácticamente. Bueno, sepultureros no, porque no sepultan, pero quiero decir que estaban tirando los cadáveres a ese sitio donde se hacen. ¿Esto salía en el videojuego? No. A mí no me suena. Y os quería hacer una pregunta, porque utilizaron como un recurso así, que a ver si lo entendí yo bien. No sé si recordáis cuando sale por primera vez como los 20 años después... Se ve como un niño, ¿no? O una niña, sí. Que yo pensé, digo, ¿será Eli? En el momento pensé, digo, a lo mejor es Eli de pequeña, ¿no? Lo primero que pensé. Que entonces lo ven, no sé qué, no sé cuánto, lo atan y le ponen la inyección. La inyección es que lo están matando, ¿no? Sí. Sí. Vale. Sí, sí. Luego, de hecho, le llevan el cuerpo a Joel, la chica dice, yo no puedo, y es Eli el que coge y lo tira como demás. Al fin y al cabo, Joel está muerto por dentro realmente, entonces... Vale. Sí, porque enseñan como, enfocan como las bambas, ¿no? Que es como que lo que llevaba las zapatillas deportivas, que es lo que ve, lo que se ve, ¿no? Claro, es que yo al principio no lo entendía, digo... Porque mi madre me decía, no, lo están curando. Digo, mamá, es muy rápido. No quieras tú buscar la cura tan rápido. No. Vale, es vale. Verdad. O sea, era para un poco para entender, porque es verdad que, digo, a veces que no lo acabamos de entender bien y nos estamos colando. Vale, vale. No, lo entendiste justo, lo entendiste bien. Además, como apuntan por aquí en el chat, salía el resultado rojo. Y claro, ahí es cuando es súper amable la... Y está bien hecho, yo creo. Es súper amable la enfermera, le dice todo lo que va a poder hacer y jugar, lo está tranquilizando, pero en los ojos se le ve, pues, o se lo vi yo, una tristeza de que sí. Iban a sacrificarlo. Que es el poco atisbo de humanidad que parece que hay, porque por lo general es una sociedad que está deshumanizada, que lo estamos viendo, es como, bueno, un muerto más, que no pasa en esa escena en concreto, pero es de las pocas que no pasa. Mm. Y me parece muy llamativo. Y luego también ya se nos presenta a Tess, que va a ser como la compañera en esta resistencia de Joel, donde, bueno, pues tratan de sobrevivir como pueden, hacen pactos, tratan de negociar y comerciar con lo poco que tienen, porque tenemos el problema de que Joel ha perdido a la hija, pero es que está separado de Tommy, que no da noticias desde hace semanas. Y claro, ahora la aspiración, la meta es ir a buscar a Tommy. Para eso necesitan un coche, necesitan una batería. En fin, es que es como un videojuego. Es como las misiones secundarias. Un poco así, ¿eh? Y estamos viendo que aquí es la crueldad absoluta y que, bueno, para la pobre Tess también le van a dar una paliza, la van a buscar y se van a refugiar en un piso franco y a tratar de salir adelante. Fíjate que Sofía... Y algo muy importante en eso. Sí. Has visto que nada de revanchismo, nada de repartir las piernas, sino que sale negociando para que no la maten a ella directamente ahí, para supuestamente para un acuerdo. Han cambiado mucho el mundo. Lo que es la dignidad, lo que es la dignidad, se mide de otra manera. Ya no es el orgullo, digamos, sino el coger y lo primero es sobrevivir. Y luego... pues ya sobrevivir pisando o no pisando o lo que tengas que pisar a la gente. Y yo creo que hay una pequeña muestra ahí de cómo sale y cómo se libra de una situación en la que estaba muy preocupado y que le habían pegado a Tess porque luego Joel se los iba a cargar. Es verdad, qué buen apunte, efectivamente. Y poco a poco ya se nos van introduciendo todos los personajes que vamos a ir viendo. Yo voy un poco rápido, si alguien quiere pues eso recordar algo en concreto que lo diga. Pero es verdad que ese momento en el que ahora sí que se nos presenta a Ellie, que es el niño ese, que a mí me pasaba igual porque es que la ropa era muy parecida al niño al que matan al principio cuando se ve la escena de Boston. Pero esta sí es Ellie, que está atada en una habitación destartalada, no sabemos tampoco mucho más. Y hay algo sobre ella que nosotros como jugadores conocemos, pero el espectador no. Y ahí hay un recurso que además repiten como varias veces, que tienen una conversación Marlene con todas las del grupito. Sí, sí, esta niña es muy importante, ¿por qué? Y cortan, ¿sabe? La escena. Y es como, cuéntamelo. Otro momento que le da un papelito donde le pone la razón y no te lo cuentan a ti a cámara. Que claro, yo tenía la satisfacción de que ya lo conocía. Pero mi amiga que estaba viendo la serie, que no, digo, fíjate, que lo están alargando, dilatando, hasta el momento en el que sí que lo vamos a descubrir. Que tiene sentido, ¿no? Pero eso también es muy, muy de película, por decirlo de alguna manera. Y en general, muy bien. Creo que el personaje de Ellie, la manera de representarlo, ya no solamente por la caracterización, por esa imagen no tan dulcificada, si a eso unimos la actitud que tiene, que es que no se está quieta, es un bicho, siempre está para arriba, para abajo, y lo vamos a ver en todo momento... Creo que también, luego lo vamos a ir viendo en otras escenas, esa contraposición, ese contrapunto respecto a la situación de Joel, que es mucho más tranquilo, y cómo uno a otro van a hacer balance. Sí, sí. Buena pareja. Y bueno, ¿qué más podemos comentar? Más cosillas. Aparece Marlene, también habla, negocia con la propia Ellie, porque es muy importante Ellie, se va a tratar como mercancía, principalmente por el secreto, ese secreto que es la inmunidad, puede ser que tenga la cura para salvar a todo el mundo. Y hay una relación ahí, no es madre de Ellie, evidentemente, pero sí una relación de protección, o yo al menos lo percibí. No sé si lo viste de esa manera. Sí, yo también, como muy materno-filial, sí. ¿No? Y es verdad que no sé si esto sale. Claro, es lo que te digo, ¿no? Hay cosas que no me acuerdo si salen en el juego. No sé si es que no salen o no me acuerdo. Y yo, de aquí hasta un poco más adelante, es como que para mí era como, wow, cuéntame más, no me acuerdo de nada, ¿no? Era como todo sorpresa. No me acordaba si sabían, si no sabían, cómo cogían a Ellie. No, o sea, no recordaba cómo aparecía Ellie en, digamos, en escena. Y lo disfruté porque no sabía, no sé si es canon, o sea, no sé si es canon, si salía o no salía, pero me ayudó también a entender, digamos, un poco más la historia de Ellie, ¿no? Sí, está muy bien contado. No lo cuenta exactamente así, si mal no recuerdo. No sale encadenada ni nada de eso, sino que ya se la encuentra cuando se lo van a, cuando se la tienen que llevar, creo recordar. Y todo eso de la prueba de que recuerde su nombre, recuerde la fecha, recuerde todo eso, no sale en el juego, si mal no recuerdo. O sea, eso lo han añadido para darle un poco más de, pues no sé, de profundidad de profundidad de contexto a la situación, yo creo. Yo también lo creo. Luego también en esa conversación, y no vamos a decir nada porque no se sabe todavía la serie ni nada, pero se menciona un nombre, Rayleigh. Ahí lo voy a dejar. Hay un episodio que se llama Left Behind, ya lo he visto, que se va a llamar así. Así que creo que ahí va a estar guay. Va a estar guay. Sí, ya lo han confirmado, ¿eh? Pero... Ay, qué guay, qué guay. La verdad es que tiene que ser guay jugar el juego al ritmo de la serie, ahora que lo pienso. Puede estar bien. Es verdad. Puede serlo. También, por cierto, para quien quiera jugarlo y no lo tenga, PlayStation, con el PlayStation Plus, deja las dos primeras horas para jugarlo. Uf, directamente. Claro, también, o sea, te digo que cuando juegues las dos primeras. Yeah. Cuando juegas las dos primeras ya te quedas. Sí, creo que han pensado eso mismo. Dicho, llegas por la demo, además se añade a si continúas. O sea que no son tontos, ¿no? No. Y luego, bueno, pues ya encontramos esa situación de Joel, ya la ha explicado, quiere ir a por Tommy a toda costa. Y en estas misiones que les mandan en la estructura del videojuego, ahora es transportar una mercancía. La mercancía, descubrimos que es Ellie. Tienen ese primer avistamiento que es totalmente accidental, porque se produce como en un cruce, abre una puerta. Y al otro lado de la puerta estaba Ellie y bueno, ahí forcejea mientras está Marlene al otro lado y casi que con la mirada le dice, Joel, más allá de cómo me veas a mí o lo que pienses, esta niña es importante. Hazme caso, llévatela porque te va a hacer falta. Y es la calma antes de la tormenta. Aquí se producen ya algunas imágenes de este trío de Tess, de Ellie, de Joel, que es sacado del videojuego. La tenemos aquí en pantalla, por ejemplo, una de las escenas de Ellie mirando la ventana mientras está lloviendo, un Joel que está cansado de la vida, que solo pide unas horas más en el sofá antes de atreverse a todo lo que le va a ocurrir por delante. Y son esos momentos que me gusta que hayan recogido en una serie. Sí, lo hacen como bastante humano. Yo creo que esta parte, que es como más de la calma antes de la tormenta, de la vida como sería, ¿no? si existiera de verdad esta situación, a mí me hace como creérmelo más. A mí siempre son partes que cuando es una obra que es como muy de acción y demás, el poder ver como a través... Es que, por ejemplo, a mí estas escenas me dan la impresión de que yo podía estar viendo como a través de una rendija, como que estaba espiando. Y eso me da contexto y me hace que entienda más, porque al final, si tú solo conoces la parte, digamos, de, ¿no? De, vale, ahora me la das, la llevo, tal, al final no estás creando... Aquí se ve cómo se crean también los vínculos, porque Ellie ve que Joel cuando duerme tiene pesadillas, ¿no? Es como, es la manera de empezar a conocerse, porque no tienen más pelotas que estar en ese espacio juntos, ¿no? Entonces, no, tampoco recuerdo si eso sale en el juego o no sale en el juego, pero para mí, es lo que te digo, para mí es un sumar. Yo sé que para otras personas, no sé si Sofía hablaba de esto en concreto, no recuerdo qué escena decía, que son escenas muy pausadas, que cortan como el, ¿no? Como el ritmo de la serie, pero yo lo agradezco, ¿no? De también como de asentar que he visto, bueno, me ayuda como también como a crear un poco el mapa mental de qué hemos visto, qué estamos viendo ahora, qué está pasando y qué voy a ver, porque cuando son series también que tienen como mucha dinámica, mucha rapidez, pues no tengo tiempo como a masticar, ¿no?, qué está pasando. Uh-huh. Y bueno, para mí es un acierto, eso también también va a gustos, ¿eh? Yo también lo veo. Mira, Marvel, por ejemplo, eso mismo lo hace con alivios cómicos. Es decir, tiene sus escenas de acción en sus películas y la parte de chascarrillo para coger y que tomes tiempo para poder coger y ir. Aquí va mucho más allá, porque lo que te está dando realmente es más dimensión de los personajes, o sea, conoces más dimensiones de los personajes, conoces más cómo son y te permite luego que te impacten más esas secuencias que van a venir a posteriori. Hay una cosa que me llama mucha atención en la imagen que has puesto y que ya me llamó la atención cuando lo vi, y es que toda esa secuencia, o sea, toda esa escena es marrón, pero hay una mariposa monarca, una mariposa azul. Es verdad. Que yo creo que ya desde hace mucho tiempo las mariposas azules para mí representan el caos directamente. Por Life is Strange. Y supongo que a lo mejor de ahí viene, sí, puede ser. Pero bueno, también lo he visto en alguna peli como efecto mariposa y todo eso y me llama la atención, pero también es verdad que es que está a punto de liarse parda, así que no me extraña que aparezca. No lo había pensado y es verdad que es un elemento en esa composición de la imagen como muy característico. Destaca muchísimo. Y también lo que estáis diciendo, yo sí creo que estas escenas son interesantes verlas y yo lo agradezco muchísimo porque si en un principio, tal y como han dicho los creadores, esto va a ser una temporada cerrada, que la historia del juego se nos va a contar en estos 9 episodios, creo que es importante ir dejando escenas más sosegadas donde ver cómo se forja esa relación, como estáis diciendo. Y el caso de que Ellie sea una niña, con todo lo que implica ser una niña en un mundo como ese, que está dando vueltas de un lado a otro, la atención pierde el foco completamente, ve cómo Tess y Joel están discutiendo en la habitación contigua de manera que ella puede escucharlo absolutamente todo. Es como no tienen ni ese espacio de intimidad, lo que los separa es como una pequeña barrera física que es ridícula. Y cómo ella empieza a toquetear, a palpar los elementos que encuentra en esa habitación. Y es como son vestigios de un mundo que ella no ha vivido, porque ella ha nacido ya con un mundo con infectados. Y esto es algo que espero que sigan desarrollando en otros episodios, porque se veía en el juego, de repente un camión de los helados y Ellie se quedaba obnubilada, no sabía lo que era eso, que los niños esperaban por la mañana el camión de los helados. Cosas así que nos recuerdan a nuestro mundo y que nosotros ya no valoramos porque entendemos que es lo normal, me gustaría mucho verlo. Y de todo ello hay un objeto en particular que tiene una importancia y que no aparecía en el videojuego y que creo que ayuda a dar más contexto y a crear atmósfera, que es ese libro con canciones, hits números uno de la historia de la música, que de repente, bueno, está ahí, no le damos mucha importancia, pero observamos cómo Ellie es muy perspicaz, que en cuanto lo abre encuentra una pequeña hoja en una libreta mal escrito y entiende que son códigos, que cuando suena una determinada canción en la radio de una época, si es de los 80, de los 90 o de los 70, significa algo en ese lenguaje cifrado. Y esto, que lo van a rescatar al final del episodio con una canción de Depeche Mode, que ahora hablaremos después, me parece significativo. Que te lo vayan dejando ahí, porque esto, insisto, no estaba en el videojuego y aporta contenido, aporta mensaje. Bueno, ellos siguen hacia adelante, tratan de salir de la zona en la que están, les para el policía con el que ya habían estado antes traficando y tú dices, bueno, pues les ayudará, menos mal que el que estaba orinando era ese, que no era otro, que también vaya imagen. Pues resulta que no, que el tío es un veleta y que dice, mira, yo os lo advertí, que no la liarais, que estuvierais quietecitos, porque si no se iba a liar parda. Y ese momento también muy significativo en el videojuego de pasar el escáner a ver quién está infectado y que justo cuando salta en rojo la piel de Ellie es cuando Joel interviene y acaba con el policía. Esto es un momento ya del clímax, ¿eh? Final del episodio, lloviendo, escapan. Y a mí me parece fabuloso, antes de hablar del tema de la música, ¿eh? Pero es un cierre fantástico. Yo pensaba que iban a cerrar con la imagen esa que todos sabemos de Ellie mirando por la ventanilla del coche. Pensé que era como un buen cierre, pero este también está bien. Sí, bueno, te deja con la duda, ¿no? De qué va a pasar a partir de ahora. Yo creo que ha sido, en general, creo que ha sido un buen capítulo. O sea, ha tenido todo lo que yo buscaba. ¿no? Me ha metido en el contexto, creo que lo ha explicado bien, me ha gustado cómo se han enseñado las relaciones de los personajes. Bueno, es que creo que no podemos tampoco añadir mucho más, hemos hablado ya de casi todo, pero yo estoy contenta. Y creo que es un buen cierre, más que nada porque también te deja, a ver, obviamente te tiene que dejar con las ganas porque si no, las series no tendrían, ¿no? No tendrían continuaciones, pero creo que te explica bien lo que antes comentábamos, ¿no? Te explica bien en qué mundo estamos y te queda con las ganas de saber, bueno, pues qué va a pasar ahora, porque ya se huele, yo creo que ya con el primer capítulo ya se entiende qué es Ellie y la importancia de Ellie, ¿no? Vamos, también desde el punto de vista que no, ¿no? Que sé lo que es, pero vamos. Sí, estoy de acuerdo. Además, me parece un cliffhanger elegante. Es decir, no es de eso que sea, ¿qué pasará ahora? ¿Se caerá por el barranco? ¿No se caerá por el barranco? Sino solamente te ha planteado todo y te deja abierto un mundo de posibilidades que van a atravesar y de malas posibilidades todas, porque ya han dicho antes cómo es el trayecto para ir a buscarlo, cómo es fuera, cómo es todo, aunque ahora vayan a llevar solamente a Ellie teóricamente, pero te están hablando de que tienen que llevar a Ellie, que va a ser complicado, y te están hablando de ir a buscar a Tommy, que va a ser un infierno, que es todo eso, es campo abierto, sí. Que no solamente hay zombies o infectados, sino que tienes asaltantes, bandoleros, no sé qué, o sea que no sé si los llaman bandoleros, creo que no, pero vamos, bueno. Eso. Pero sí, que sabemos que va a ser un infierno por los recursos, es decir, por esa imagen de los dos edificios así como uno cayendo sobre el otro con la tormenta ahí de fondo y con la música, porque ya sabemos lo de los códigos que se nos había contado antes a través de Ellie. Ahora se empieza a escuchar una melodía, que es una canción del año 87 de Depeche Mode que se llama Never Let Me Down Again, que significa precisamente que los tres amigos están en peligro. Y Craig Mazin, cuando ha hablado acerca de esta escena, lo que contaba es que buscaba una canción de los 80 que fuera animada, pero que al mismo tiempo escondiera un mensaje oscuro. Y es verdad que cuando uno lee la letra de la canción, tiene una frase que dice: voy a dar un paseo con mi mejor amigo, pero al mismo tiempo habla de drogas y al final también de Joel y Ellie como dos personas peligrosas. Por cierto, Mazin ha dicho, el Craig Mazin, que esta misma canción va a sonar en algún otro momento de la serie, ¿vale? En esta temporada. Así que habrá que estar pendiente bajo qué contexto va a sonar. Pero me parece guay porque estamos viendo como un momento de rescatar canciones de los 80 a través de la ficción. Stranger Things, por ejemplo, lo hizo con la canción de Kate Bush, que salía en la última temporada, bueno, mucha gente ya la conoce, y se convirtió de repente 40 años después o 50 años después en número uno en Spotify. No sé si va a ocurrir con Deep Beach Mode. Y Metallica también. Es verdad, pero me gusta que hagan esto porque es un recurso muy cinematográfico. Sí, lleva pasando mucho. Por ejemplo, Queen no se acordaba a nadie de ellos hasta que en el cine volvió a salir en una película y entonces volvieron a estar en primera línea. No sé, de los 80 hasta aquí ha pasado demasiado tiempo, pocos grupos van a volver. Depeche Mode, no, ya no sé si se retiraron o no, pero bueno, es como si estuvieran retiradísimos, la verdad. Sí. Bueno, pues hasta aquí. Yo creo que hemos tratado de abarcar lo máximo posible pues los puntos que más nos han llamado la atención. Y a mí ya lo que me genera es como las ganas de ver el siguiente, ¿eh? Yo creo que siempre surge este debate con los oyentes, pasaba de... Había algunos que decían, no, yo quiero vérmela cuando estén todos los episodios. Y es verdad, es una decisión muy lícita, muy legítima. Pero ¿y este run run? ¿Y esta conversación que ahora tenemos? Que acabamos el episodio y nos vamos a WhatsApp y comentamos. Y hay memes. Es que yo eso no me lo pierdo. Sí. Pues no, aunque nos hemos saltado la polémica. Bueno, pequeña polémica. Y es que... ¿Cuál? Creo que se llama Bruce Stradley, el co-creador del juego, no ha aparecido acreditado. Pero curiosamente, de lo que está pidiendo es que se sindiquen la gente en Estados Unidos para que estas cosas no pasen. Y oye, me gusta más eso que coger y poner a parir a la productora, sino decir, sí, estos errores que pasan no pasarían si estuviera todo el mundo sindicado y esas cosas. Digo, bueno, pues mira, es un enfoque distinto a lo que normalmente te encuentras. Y que es verdad. Está mal que no hayan incluido. Claro, y que es verdad que, sobre todo un videojuego que pasa por tantas manos, no es una obra de una sola persona. Que aquí es verdad que hablamos de Neil Druckmann, pero Neil Druckmann no es el único, ni muchísimo menos, que ha intervenido en el proceso creativo. Así que sí, creo que es un acto de justicia también decirlo. Genial. Bueno, pues yo creo que tampoco hay que alargar esto mucho más. Es el primer programa que hacemos de este tipo, así que dejadnos tiempo para mejorar, para ir cogiendo un poco el formato, calentando. Espero que os haya gustado. Hemos tenido problemas en esta última parte del episodio a la hora de hacerlo en directo porque la música maravillosa de Gustavo Santaolalla tiene derechos de autor y nos han silenciado el vídeo, así que esto lo estoy grabando por encima. Yo me despido, esto es el Batallón Pluto, muchas gracias a todos por escucharnos. Y cualquier cosa, ya sabéis que tenemos abierto el buzón info@elbatallonpluto.com o en los comentarios de iVoox. Yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.